¿Dónde está la niña que me condena? Que me condena a morir de pena. 40 aniversario. Lo nuevo de Avelino. La sentadita. Un pasito para adelante, otro pasito para atrás. Un pasito Avelino, pa adelante, el premio a una trayectoria. Un paso atrás, otro adelante. Haz lo mismo una vez más. Y me pongo entre sus Avelino. Piedras. Avelino, que vuelve al ataque. ¿Cómo se llama este compactos ritmo? Y cassettes.